Frecuencias interferidas. Roxana Rubilar. Cine. Bueno, y así, todos nuestros columnistas se sorprenden. Sí, no sé si nos sonrojamos también. ¿Cómo te va, Roxana? Muy bien, bueno, buenos días. Un gusto conocerte personalmente. Bueno. Porque te hemos seguido a partir de tus intervenciones en Cayó la Luna, así que teníamos esa relación como oyente y conductor. Así que en mi caso es la primera vez que tengo el gusto de conocerte. Bueno, muchísimas gracias, Omar. La verdad, Valeria, bueno, Sole, con quien ya he trabajado el año pasado. La verdad, un gusto que me hayan invitado, me siento muy cómoda y bueno, espero que sea lindo, digamos, el paso por este, por la antena. Esa es la idea, y la idea es charlar un poquito, como es viernes, un poquito de cine. Habíamos anticipado la propuesta que nos traías para hoy, Roxana, teniendo en cuenta la fecha que se avecina, el 24 de marzo, y una película quizás muy poco difundida, que tiene que ver con lo que algunos le llamaron el nuevo cine argentino. No sé si está bien la categorización. Sí. Agustina Carri y sí, Los Rubios. Sí. Y Los Rubios, sí. En realidad es una directora, una novel directora no muy conocida. Es su primer trabajo documental y, digamos, hizo un quiebre en cuanto a lo narrativo en el espacio documental argentino por la manera en que coloca el tema de la memoria, en esa búsqueda de la memoria. Mete la mano de lleno en lo que es la ausencia de los padres, ¿no? Porque recordemos, ella es hija de desaparecidos, de Fernando Carri y de Ana María Caruso, ¿sí? Dos intelectuales que militaban en Montonero, desaparecidos, secuestrados y desaparecidos en el año 77. Pero bueno, si querés, antes de comenzar... ¿De qué año es esa película? Mira, la película no es una película nueva. Sí. La película fue realizada en el año 2002 y, dada difusión en el año 2003 recién. Sin el apoyo del Inca prácticamente hasta el final. Sin el apoyo, ya voy a contar por qué realmente el Inca no apoyaba esto, este proyecto. Pero bueno, por suerte ella siguió adelante y lo pudo concretar. Y con esto entregó una obra maravillosa al documental argentino, sobre todo. ¿Y por qué otras películas podemos referenciar a la Carri? Bueno, no tiene realmente, ella se recibió en la Universidad del Cine, no tiene una filmografía extensa, tiene apenas 37 años, o sea, es una mujer muy joven y no ha hecho, digamos, tanto cine. Tiene una película que fue su primer filme ficcional en blanco y negro, que es No quiero volver a casa. Luego la película Géminis, ¿sí? También tiene esta película Los Rubios, ¿sí? Y otra que se llama La Rabia, pero en documental solo Los Rubios. De todas las ficciones que te nombré, igualmente recomendable para ver Géminis, que lamentablemente no se la suele encontrar en los videoclub, pero bueno, si a alguien le gusta navegar por internet, puede hallarla. ¿Los Rubios se consiguen? Los Rubios sí. Sí, en algunos. Sí, en los videoclub locales sí. Se puede encontrar Los Rubios, así que, bueno, ojalá que después del comentario la quieran ver. No solo para, digamos, porque estamos por iniciar la semana dedicada a la memoria, ¿no? La verdad y la justicia, sino también porque es una obra que merece ser vista en cualquier época del año, por el quiebre, por la reflexión que nos deja. Por la búsqueda original de esta autora, que no solo, creo yo, proviene de lo que le tocó pasar como experiencia personal de vida, sino también porque realmente hay una búsqueda por contar de una manera diferente, por introducir al documental en otro nivel, digamos. ¿Cómo recomendarías entrarle al cine de la Carri? De la Carri, sí, porque vos en documental diciendo, ¿no? Esto, digamos, y sí. Empezar por No quiero volver a casa, que se suele encontrar, es más, en la biblioteca, para aquellos que todavía tienen una vieja casetera en casa, en la biblioteca Roca está No quiero volver a casa, pero en VHS, digamos, en VHS. No sé realmente si estará en... No la he visto, pero bueno, ahí la pueden encontrar. Pero yo, antes de empezar a contar un poco sobre Los Rubios, quería que escucháramos un poco el tráiler, ¿puede ser? Dale. Hola, ¿sí es Antropología Forense? Sí, estoy buscando unos datos sobre mis padres. Fueron secuestrados en 1977 y se supone que asesinados hace unos años. Mi nombre es Analía Couseiro, soy actriz y en esta película represento a Albertina Carri. Thank you. la actriz haciendo de Agustina Carri. Sí. En el documental en el que aparece también Agustina Carri. Exactamente. ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad, cuando uno habla a veces de documental, ¿no es cierto? Que es lo que nos convoca hoy, solemos decir, quienes por ahí miramos documentales, que realmente la ficción no es algo que esté tan permitido, o digamos, los directores no suelen tomarse de lo ficcional para contar en un documental. Algunos lo utilizan como recurso, pero generalmente no se suele coquetear tanto, no, ni se suele traer tanto. Estar más dentro de la ortodoxia periodística. Exactamente, de la rigurosidad, de la credibilidad, del ser objetivo, ¿no es cierto? Entonces es como que la ficción no es como lo antagónico, es lo que no está presente. ¿Qué hace Carri realmente en esta película? No solo lo introduce, sino que es el hilo conductor narrativo, y es tan audaz la directora en esta propuesta que también muestra el making of dentro de, es decir, cómo estoy haciendo yo esta búsqueda como directora, dirigiendo a una actriz que es Analia Cauceiro, ¿sí?, que se presenta como esta Albertina Carri que realiza la búsqueda de los lugares por donde anduvieron sus padres, ¿sí? Entonces juega, fíjate, en todos esos planos, en todos esos niveles, para mostrarte una historia, digamos, distinta. Está mostrada de una manera distinta. Albertina Carri lo que dice es: yo no voy a contar la historia desde el punto de vista de la memoria colectiva. Respeto la memoria colectiva, me ha servido seguramente la memoria colectiva, lo que busco yo es mi propia memoria. Ahora, Albertina, digamos, lo que hace, lo cuenta de una manera, digamos, totalmente distinta. Cuando vos mirás el documental, ¿sí?, Los Rubios, para quienes nos estén sintonizando en este momento, estamos hablando de este documental, encontramos, como en todo documental, fotografías de archivo, material de archivo, sí. ¿Encontramos a los compañeros de militancia de los padres y las voces de ellos? Sí. ¿Encontramos los lugares? ¿Encontramos las oficinas? ¿Los vecinos? Sí, está absolutamente todo. Ahora, nada de esto es como, por ejemplo, en otras películas, como podríamos nombrar Cazadores de Utopías. Sí, claro. Digamos, nada de eso está utilizado en el cine de Carri, digamos, como para completar esa parte de la historia que a ella le falta. Muy bien, con esto estamos llegando a las 9:30. Vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece. Ya vamos a seguir hablando de cine en esta mañana de viernes. Vamos a escuchar las noticias de Radio Nacional y ya volvemos en segunditos nada más. Seguimos con la propuesta de cine de La Antena, en este caso de la mano de Roxana Rubilar, y hoy con La Sugerencia de los Rubios, un documental del año 2003 de Agustina Carri. ¿Por qué se llama Los Rubios el trabajo este? Bueno, Los Rubios, incluso quienes vean el documental, Los Rubios es el recuerdo, digamos, que guarda la gente del barrio. Ellos vivían en la calle Húsares al 370, en el barrio de La Matanza, en aquella época. El matrimonio Carri estaba, bueno, obviamente compuesto por Fernando y Ana María, y además las dos hermanas mayores de Albertina, ¿sí?, Andrea y Paula. Y toda la gente a la cual ella puede, que no es mucha, porque no es mucha la gente que en el documental se atreve a hablar, todavía está, ¿no? Pareciera ese miedo implícito del no querer hablar, ¿no? No, si yo no hice nada, no, ¿por qué no te voy a querer contar?, le dicen algunos, si yo no hice nada. Vamos, como que todavía está subyacente, pareciera el no te metas, ¿no? Ese miedo que quedó en la sociedad, que es una de las peores cosas que quedó de la dictadura. Y el barrio los recuerda así, cuando Albertina dice, ¿y cómo los recuerda? Y eran todos rubios. Y en la familia nadie era rubia. Pero esa es la memoria colectiva que dice Carri en el documental, que quedó de su familia. Eran los rubios del barrio. Por consiguiente eran como distintos, no como un antagonismo entre rubio y no rubio, digamos, sino que eran los rubios, eran personajes extraños, eran esos que hacían sonar la máquina de escribir a las 4 de la mañana, porque, bueno, convengamos que era sociólogo el padre de Albertina Carri y era un intelectual, digamos, muy bueno, digamos, y producía constantemente, así que lo de la máquina a las 4 de la mañana era seguramente así el recuerdo que guardaba la gente del barrio. Por eso se llama Los Rubios. Uh-huh. Y ella decidió colocarlo así, digamos, como diciendo, así es como recuerdan a mi padre, a mis padres y a nosotras mismas, a mis hermanas y a mí. pero el documental en realidad lo que trata de derribar es precisamente ese recuerdo de los rubios. Uh-huh. ¿Quiénes eran esos rubios? Era mi familia. Claro. Y era yo. Humanizar esa figura. Exactamente, sí. De lo que se trata Omar, lo que trata de hacer ella es humanizar. Lamentablemente, digamos, no aparecen las hermanas hablando ni ningún familiar. Ella lo trae a través de la voz de Analía Cauceiro, que es la que realiza la búsqueda, como si fuese Albertina Carri, la búsqueda de esos lugares, de las calles por donde estuvieron sus padres, la búsqueda de algunos compañeros de militancia, pero no aparece en ningún momento los familiares, pero se cuenta a través de la voz de Analía. Analía dice, mi hermana Paula, es un poco chocante al principio cuando Analía Cauceiro dice, hola, vengo a buscar a mis padres, o como escuchamos en el tráiler, o la antropología forense, dice Analía Cauceiro, busco a mis padres. Y sabemos, el espectador sabe que no es Albertina, pero luego lo olvidamos. Luego olvidamos que no es Albertina. Realmente lo logra, logra desprenderse. Lo que no quería Albertina Carri era que los padres fuesen los ficcionalizados. Claro. Pero ella dijo, yo quiero colocar mi búsqueda en otra persona y mirarla como directora, como la directora que soy, digamos, mirar esa búsqueda de cómo me veo yo, las cosas que estoy haciendo. Roxana, ¿por qué elegiste los rubios para sugerir? Hay muchas, filmografía que sí, refiere muchísima. A la dictadura. ¿Y con qué se puede encontrar la gente, bueno, que por ahí está habituada a ver cine de ficción, que no está acostumbrada a ver documental, cuando decida ver la película? Bueno, la película Los Rubios, sobre todo es, ni siquiera puedo decir es recomendable, tendría que verse. Les voy a contar algo, cuando yo la vi en mi casa con mi mamá, la llevé un día, le digo, vamos a ver, yo no sabía que iba a ver, sabía que iba a ver un documental. Uh-huh. La puse, empecé a ver la película, cuesta encontrar el lenguaje, digamos, entender el lenguaje que propone Agustina Carri. Mi mamá estuvo 10 minutos, se paró y se fue. Bueno, pero una vez que te enganchás, que el bueno, está muy buena la peli, por digamos, seguro es otro tipo sí. De sí. Otra manera de contar una historia, ¿no? De contar una historia. Exactamente. Lo que dice Albertina Carri es, esta no es seguramente la película que toda una generación necesita. Ya se han hecho muchas. Claro. Esta es la película sobre mi búsqueda. Y es mi aporte, en todo caso, desde ese lugar a la memoria. A construir esa memoria colectiva de la que formo parte, pero de la que tengo derecho también a hacer mi búsqueda propia y mi propio aporte, digamos. ¿Por qué me preguntabas por qué el Inca se había negado? El Inca se negó cuando ella envía, y de hecho eso también está retratado en la película, porque como contaba, la película va por muchos planos, de ahí la originalidad, de ahí la recomendación también. Va por muchos planos, es el making of. También es la búsqueda de ella de la memoria, digamos, de su propia memoria, de saber qué es la memoria. Si yo tenía 4 años cuando todo esto pasó, ¿qué cosas recuerdo? ¿Y cómo la reconstruyo también? ¿Cómo la reconstruye? Hay un recurso que utiliza Albertina Carri ahí, que es el uso de los Playmobil. ¿Vieron los, sí, los muñequitos que utilizan los niños? Uh-huh. Ella se queda, digamos, dice, así es como yo lo recuerdo. Era como un plato volador que parece que vino, se llevó a mis padres. Ese es el recuerdo que ella tiene. Y si bien lo pulió con los años, ella lo colocó como, digamos, como esa cosa extraña que se llevó a sus padres, digamos. Y lo reconstruye de esa manera tan original, para nada chocante y hasta intimista, digamos. Los Rubios podemos encontrarla en los videoclubs, sí. También se puede bajar por internet. Sí, sí, ya muchos del año pasado me criticaban, no podés alentar la piratería, pero no pongamos en el debate con Alex de la Iglesia, claro. Y con todo ese tema. Pero bueno, internet está para bajar. Pero está para bajar, sí, claro, está, pero bueno. Nos vamos a ir escuchando. Sí, quería simplemente contar que el Instituto de Cine no había apoyado esta película simplemente porque no estaba contada con el rigor documental que supuestamente tiene que estar contado. Exactamente. Bien, sí. Pero entonces, en radio vos sabés que es diferente, ¿no? Sí. Porque tenemos una categoría, un formato que es el informe, donde sí tiene que tener una rigurosidad. En cambio, para nosotros en radio el documental tiene precisamente, obligatoriamente, ese componente. Que quien lo hace pone su punto de vista, pone toda su subjetividad, pone su visión acerca de lo que está tratando. ¿Qué diferencia? Claro, bueno, entonces el Inca al final, luego de mucho tiempo y de idas y vueltas, recién ahí le da el apoyo que realmente merecía, pero decían que no, digamos que no lo merecía por no tener rigurosidad documental, cuando lo que excede es la rigurosidad documental.